entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues vamos a empezar. 11 y 15 en las Islas Canarias. Gracias a todos por estar ahí, los que estáis en directo, los que nos estáis escuchando a través de las redes sociales, de la info, los que estáis de viaje. Me llamaba un director de Recursos Humanos este fin de semana diciendo que escuchaba el programa allá en Estados Unidos a través de los podcasts. Muchas gracias, a esa empresa y a ese director de Recursos Humanos. David Ortega, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Fran. Bueno, pues ¿cómo se pueden conectar los hombres y mujeres de management, de recursos humanos, de dirección, bueno, todas las personas interesadas con el foro y con Capital Radio? Pues ahí estamos atentos durante todo el programa a través de Twitter. Tenemos nuestra propia cuenta, foro RRHH de Recursos Humanos, y si no, con palabras, fororecursoshumanos.es, ahí tenemos la página web. Para cualquier consulta, al fin y al cabo, esto también es una tertulia, tenemos nuestro teléfono 912833333, o si no, también pueden mandarnos un correo a oyentes@capitalradio.es. Todos atentos a las redes sociales, porque ahí siempre dejamos una encuesta, todas las semanas. La de la semana pasada fue: ¿dirías que la comunicación interna de tu empresa está a la última? Ojo que tenemos un empate, porque el 56% decía que estamos en ello, y el 22% respectivos decía que sí y que no. La pregunta de esta semana, que ya dejamos caer en las redes sociales, es: ¿percibe una nueva organización del trabajo? ¿Sí o no? Muchas gracias, David Ortega. Tienen línea abierta con el foro, con Capital Radio, a través de las redes sociales, para contestar a esta reflexión. Y vamos a empezar ya con nuestro programa, porque la Asociación Centro de Dirección de Recursos Humanos celebró hace unos días, el jueves pasado, con gran éxito, diría yo, su segunda jornada anual bajo el título La Organización del Siglo XXI, Ágil, Inteligente, Digital. Más de 200 directivos de recursos humanos de destacadas compañías acudieron a este encuentro con el patrocinio general de Gas Natural Fenosa, que está con nosotros en muchísimas ocasiones, y también con compañías como Conferring, con Sanitas, con Human Hate, Wordate, IAC Spain, Cheque Grumet, que también estaban en este encuentro. Yo le he pedido a Paz Fonteboa, directora de Recursos Humanos para España en Orange y vocal de la Asociación Centro de Dirección de Recursos Humanos de AEDIPE, que nos ayude a resumir esta jornada. Querida Paz, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Fran, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hacer una pausa, que creo que estabas en una reunión, te has salido y vuelves ahora. Esto es coger a los directores de Recursos Humanos en vivo y en directo. ¿Cómo podríamos resumir, Paz, estas jornadas, conclusiones para dejar en la mesa hoy del Foro de Recursos Humanos, en tu opinión? Bueno, a ver, yo lo primero de todo, creo que es importante que sepáis que desde la Asociación Centro, en este caso de Dirección de Recursos Humanos, lo que queremos es hacer una especie de visión novedosa, irnos un poquito más allá de las temáticas comerciales y ponernos un poco más en aquellas, focalizarnos más en aquellas cosas que creemos que marcan tendencia, ¿no? Y de hecho nos focalizamos en los tres aspectos que bien has comentado. Nosotros le decíamos, los llamamos las tres G's, ágil, uh-huh, inteligente y digital, ¿no? Que creemos son tres ámbitos, tres aspectos que las organizaciones cada vez más van a tener que enfrentarse a ellos, ¿no? En la parte de ágil, yo diría, de los tres aspectos, voy a resumir rápidamente las personas, uh-huh, que estuvieron con nosotros. Inicialmente tuvimos a Fernando Trías de DEF, uh-huh, que supongo que conocéis, es un conferencial de internacional, uh-huh, y bueno, mentor de Humanage Institute, y nos habló principalmente de las organizaciones inteligentes. Y yo creo que aquí destacaría que nos dijo que estamos en un entorno donde la velocidad del cambio es brutal. Por lo tanto, no se puede hablar de inteligencia sin hablar de digitalización y agilidad. Es decir, las tres cosas están íntimamente relacionadas. Esto es importante. No se pueden tratar cada cosa indistintamente. Y la verdad es que nos hizo también, nos comentó que para que las organizaciones funcionen es necesaria también una actitud de humildad. También es necesaria la objetividad y una evaluación asimétrica que sea comparable. Es decir, es importante conseguir el consenso, ¿no? Es un poco lo que él nos decía, ¿no? Uh-huh. Luego después pasamos, después de Fernando, pasamos a una mesa redonda que estuvo moderada por la periodista Montse Mateo, uh-huh, Mateos, y en la que participaron tres personas, no me quiero dejar ningún nombre, dice Nami Martínez, que es la presidenta de la Asociación Española de Startups, sí, Ramón del Caz, el director de Recursos Humanos, uh-huh, de WinSIC, y Julio Moreno, senior client partner de Conferri. Y aquí, básicamente, al final, de lo que más se habló fue de Big Data y de la transformación digital. Yo creo que esta es la parte en la que más se centraron, ¿no? Uh-huh. Y yo destacaría aquí también tres partes interesantes o tres comentarios interesantes. Uno, el primero de todos, que yo creo que esto es general, independientemente de que hablemos de digital, ágil y demás, que es que un buen manager debe dar ejemplo, debe de respetar. Uh-huh. Sabemos que ahora, con las tecnologías, cada vez más estamos todos conectados 24 horas, 7 días a la semana. Esto es una realidad, no podemos eludirla. Pero para dejar que la gente descanse, que yo creo que también es importante, ¿no?, el balance vida personal y vida profesional, pues es importante también dar con, digamos, predicar con el ejemplo, ¿no? Que los managers realmente prediquen con el ejemplo y que cada vez más ayuden en esta parte, ¿no? Sí, luego ya nos centramos. Sonia, te decía que está con nosotros también Paz, que está con nosotros Sonia Martínez, directora de ventas de App Spain, Cheque Grumet. Sonia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias. Bueno, que puede aportar también porque estuvo también con... ¿qué tal fueron las jornadas? ¿Qué tal le va a App Spain? La jornada fue fabulosa, fue interesantísima. Sí. Nosotros estuvimos, como bien has comentado antes, como patrocinador. Bueno, somos una empresa muy cercana a EDIPE, primero porque EDIPE es una referencia en la dirección de personas y segundo porque es una asociación con la que compartimos buena parte de los valores y además valores que se vieron muy reflejados en la jornada, valores como la equidad, por supuesto, el compromiso con la función de recursos humanos, la innovación, y esto está muy ligado con lo que comentaba uh-huh. Paz, todo el tema de transformación digital, innovación de ideas, nuevas formas de hacer, etcétera, etcétera, y por supuesto el emprendimiento, que es esta palabra tan de moda, ¿no?, pero que a veces es tan difícil de llevar al día a día de las organizaciones y que también estuvo reflejada uh-huh. pues en esas nuevas formas de entender la organización. Al final, uh-huh. emprender dentro de una organización que ya existe, que está consolidada, etcétera, es buscar nuevas maneras de actuar, buscando, evidentemente, la forma más óptima de llegar a un resultado y muchas veces es lo más complicado, vamos a decir, de llegar. El contenido estuvo fantástico. Los tiempos de networking, de intercambio de experiencias entre los más de 200 asistentes que estábamos, fueron fantásticos, verdaderamente una jornada para uh-huh. repetir. Bueno, pues como estuviste allí, si quieres intervenir en esta charla que estamos, micrófono abierto. Paz, más cosas sobre esta jornada, ¿alguna conclusión más? Sobre todo, sabes que estamos en la radio y tenemos que resumir mucho en síntesis. Hay otra cosa interesante, y es que no quería por eso dejarme a ninguno, pero sí que fue una, yo creo que la parte de Francisco Rivera, que yo creo que también fue muy interesante, ¿no? Él nos habló del miedo, que hay que saber controlar tanto los miedos de la propia empresa como los miedos de los empleados, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que yo creo que esa parte también fue muy interesante, ¿no? Es verdad que fue un momento bastante mediático, porque, bueno, ya sabéis que es un reconocido torero. Uh-huh. También es verdad que exclusiva y por primera vez participaba y se estrenaba como conferenciante con nosotros, hablándonos de la GD Ágil. Y la verdad es que fue muy interesante lo que nos comentó acerca de cómo enfrentarse al miedo, cómo afrontar con agilidad la toma de decisiones y cómo poder vencer el miedo. Él decía que el miedo es bueno en determinados momentos porque también te mantiene alerta, te hace uh-huh. tomar, ¿no?, determinados momentos de unas decisiones antes u otras, o entonces te hace reflexionar sin querer, ¿no? Pero sí que es verdad que claro, en una profesión como esa, compararla con uh-huh. directivos o las empresas y en las organizaciones, pero yo creo que la verdad que la similitud estuvo muy bien. Fue muy, como digo, muy interesante y la verdad es que estuvo uh-huh. fantástico. ¿Está cambiando algo en EDIPE, en la Asociación Centro de Dirección de Personas? Percibí un nuevo aire, querida Paz. Bueno, yo creo que queremos acercarnos muchísimo más a todos los asociados, ¿no? Yo creo que lo ha comentado ahora Sonia también, francamente. Yo creo que estamos apostando mucho más por acercarnos más a, insisto, a cosas que realmente nos preocupan, a temáticas que realmente en la dirección de recursos humanos contra las que nos estamos enfrentando cada vez más. Queremos estar mucho más cerca de los asociados. De hecho, hicimos durante las jornadas, presentamos un poco una nueva línea uh-huh. de comunicación que hemos hecho del actual equipo directivo, uh-huh. ¿vale? Proyectamos un vídeo corporativo, ¿no?, de donde para nosotros la pieza fundamental es el asociado, es el eje fundamental uh-huh. de esta nueva etapa. Y ahí, pues, Susana Gómez, que también es vocal junto conmigo de la Junta Directiva, uh-huh. que a su vez es directora de Smart Culture, pues estuve explicando un poco esa idea, esos objetivos que tenemos ahora, ¿no? Muy bien. Que tienen básicamente dos ideas, la cultura del asociado y cómo juntos podemos lograr metas, ¿eh? Es mejor juntos trabajar, es decir, queremos escuchar a los asociados, queremos que nos digan qué es lo que les interesa. Y a partir de ahí nosotros uh-huh. Ayudarles, ¿no? Por cierto, los recursos humanos por Orange, todo en orden, ¿no? Todo en orden, gracias a Dios. Sí, no voy a saber que adquirimos Yastel, fue todo bien y ya lo hemos pasado y ahora estamos también en un cambio cultural. También estamos haciendo, lo he escuchado hace relativamente poco, estamos cambiando el entorno, hemos cambiado los edificios, estamos cambiando la forma de trabajar, la cultura, los valores, porque yo creo que estamos en otros tiempos, ¿no? Que es un poco lo mismo hacia lo que iba esta jornada, ¿no? De organización del siglo XXI. Yo creo que en sí misma ya lo dice, ¿no? Ser ágil. Tenemos que responder cada vez más rápido, tenemos que adaptarnos cada vez más rápido a las necesidades del negocio, de la situación empresarial, de las organizaciones. Y yo creo que ahí es donde estamos y en Orange igual. De la misma forma. Paz, como directora de Recursos Humanos para España en Orange y vocal de la Asociación Centro de Dirección de Recursos Humanos AEDIPE, Sonia también, como directora de ventas de Cheque Brumet de APE, estuviste allí. ¿Os gustó el mensaje de Francisco Rivera? A mí particularmente me gustó mucho. Es verdad que, bueno, lo comentaba, no es fácil pensar que a lo mejor una persona que viene de un mundo tan ajeno a lo que entendemos como la organización de las empresas, como puede ser el toreo, nos pueda explicar algo que al final sucede en nuestro día a día en las empresas, pero lo cierto es que sucede. Es decir, cuando tenemos que tomar una decisión, hay miedos que nos bloquean incluso a ofrecer, a plantear ese cambio en nuestras organizaciones. Y bueno, pues esa pequeña reflexión sobre el miedo que ayuda, el miedo que bloquea, cómo vencerlo, etcétera, a mí me pareció muy enriquecedor.